Quien calla otorga, y quien guarda silencio y se muestra indiferente ante el rumbo peligroso y nocivo que conlleva un montaje taimado de engaño o montado en la manipulación desaprensiva por parte de los sectores y círculos enemigos jurados de los intereses populares y nacionales, al fin y al cabo sería tan culpable de las consecuencias adversas y las calamidades que acarrea inevitablemente el éxito del engaño de marras que se lleva a cabo para el pueblo y el país, como de las urdimbres de la trama y que cosechan los más grandes beneficios del sufrimiento de las masas y el país. Por ello hay que salirle al frente a lo que los vendepueblo y vendepatria traman contra estos con la espuria candidatura de la gente neoliberal y sirviente de la CIA, que es Luis Guaidó Duque Abinader, al que insistentemente le atribuyen fantasiosa y engañosamente llevar la delantera en la preferencia del electorado, con lo que se trama arrastrar de manera ciega e ilusa al pueblo dominicano, haciéndolo víctima otra vez del engaño de sus verdugos y victimarios, como de su propio engaño y atraso. Luis Guaidó Duque Abinader es una carroña representante de esa espuria corriente de sujetos aventureros y desaprensivos corruptos, tal cual fue su padre, Rafael, el árabe borracho y jugador Abinader, cuya familia de origen saliera un día en una aciaga situación de su país árabe de origen, yendo a parar por un golpe del destino Haití, Cabo Haitiano. Lugar de nacimiento del badulaque Rafael el borracho y jugador Abinader, de donde se colaría de contrabando a la República Dominicana a través de Montecristi. Se casaría con una mujer de apellido Corona y, de haber servido a los negros y oscuros intereses del trujillismo y del imperialismo norteamericano, como del cártel parasitario y oscurantista de la peste cristiana católica Iglesia Católica Vaticano, se engancharía a la banda refugiada en la cueva de ignominia e infamia antinacional, antidominicana del PRD, enviada con fines espurios y de traición al país por el imperialismo yanqui y el grupo del Frente Político de la CIA para América Latina, del que era miembro y parte activa el leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño, así como el contingente de leprosos morales y canallas mercenarios de Ángel Miolán, Ramón Castillo, Mon el Loco, Nicolás Silfa, Sacha Bollman, el rumano, contratista de programas vandálicos de la CIA, que constituyeron junto con Buenaventura Sánchez el perro de Juan Bosch en el 1961 en el país, así como de ese pedazo de piltrafa podrida de Casimiro Castro y los hermanos Sánchez Baret y todos los paleros de Vincho Castillo y Fortunato Canaán, como recoge la historia vernácula de la infamia, como las aguas turbias y contaminadas que han creado y traído estos montones de lodos inmundos que ahogan y aplastan al país y al pueblo. Política, ideológica y socialmente, el llamado perro de mierda y los rufianes y pillos que son sus dirigentes, los conoce la ciudadanía honesta, honrada, que sufre y padece en carne viva las atrocidades de la miseria y las adversidades imperantes provenientes de la pobreza que genera el sistema capitalista burgués terrateniente, usurero y especulador de los grupos capitalistas, de los banqueros, de los comerciantes y funcionarios del Estado, como del parasitismo y la condición improductiva de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes. Y ese conocimiento, dicha población debe tenerlo como su guía y brújula en su comportamiento político y de rechazo a las trampas y engaños de sus verdugos. Luis Guaidó Duque Abinader, con su equipo de reconocidos rufianes y delincuentes de la peor estofa, son los que les hacen coro y le brindan acogida a los planes de recrudecimiento de las medidas restrictivas y de penalizaciones impositivas del FMI, el Banco Mundial, el BID y sus instancias internacionales. De todas estas agencias financieras del imperialismo y sus monopolios, que son, junto con sus lacayos y sirvientes del patio, como con la oligarquía de los Pepín Corripio, los Vicini, los banqueros y los bancos como el Popular de los Grullón, el BHD, con su gerencia que encabeza Molina Checar, y toda la claque del neoliberalismo antinacional y antipopular, a lo que hay que obligatoriamente agregar el papel de parásitos y sanguijuelas implacables del imperio medieval esclavista, supersticioso, oscurantista y fuente de las peores aberraciones amorales, que es el conjunto del cártel del opio de la humanidad, versión católica y las confesiones protestantes, que encarnan la peste degradante y envilecedora del cristianismo. Cuando Luis, el embeleco Abinader, con el mayor descaro y la más olímpica desvergüenza, como una verdadera carroña, o sea, pedazo de carne putrefacta, sin el menor escrúpulo ni ético ni nacional ni social, y con la más endurecida indolencia ultra reaccionaria propia de la peste árabe, apoya y secunda, como lo hizo en declaración pública, la trama criminal golpista y el golpe de estado fascista de la ultraderecha militarista boliviana contra Evo Morales y su auténtico como legítimo gobierno constitucional de la República Plurinacional de Bolivia, así como directamente contrapuesto al contenido económico-social, político y cultural de encarnación de lo que es una real y verdadera redención humana y étnica racial, la más elemental igualdad que es bandera de toda la humanidad desde que se diera inicio a la época de la modernidad y la emancipación y liberación social y nacional del yugo más brutal del colonialismo y la esclavitud en sus más variadas e indistintas formas, esa trama, complot y conspiración nazifascista que proclama el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, es eminentemente, además de imperialista, colonialista y esclavista racista, es furiosa y fanáticamente católica cristiana y protestante cristiana, y una prueba más para acabar con la pendejada de que el cristianismo y su entelequia, fruto e hija de las más salvajes y primitivas formas de brujerías, supersticiones y hechicerías que es el invento de Jesucristo, su supuesto Dios, de que al fin y al cabo no es más que un fatídico invento a favor de la más cruel, despiadada y bárbara opresión y explotación del hombre por el hombre, cabe preguntarse, ¿qué quiso dejar sentado la carroña pestilente de Luis Guaidó Duque Abinader con su respaldo y apoyo total e irrestricto a los golpistas y a su acción contra la Constitución y la legitimidad, la legalidad, la institucionalidad, la legitimidad y la paz imperantes hasta el momento en que la derecha, derrotada electoralmente en la primera vuelta con casi un 11% por encima del candidato retrógrado y representante del pasado oprobioso y sangriento de Bolivia, con esa execrable como de extremo carácter infame y canalla, además de ignominiosa declaración, si antes de ella ese apestoso pedazo inmundo de carne podrida, apta para el consumo solo de animales carroñeros, Luis Abinader, era solo un embeleco por su falta de contenido y su apestosa naturaleza singular de estar engalanado una vez que es huérfano de toda gracia, con todos los flecos de un mojón o excremento excretado intestinalmente por un animal, pues nada era para el público. Eso y nada más, un mojón con muchos flecos, pero tan pronto respalda, apoya y hace suya una iniquidad imperdonable para los pueblos y grupos étnicos aplastados por la opresión y la explotación en su máxima intensidad, en todas las formas, igualándose y a la vez pública y abiertamente sumarse al elenco de los más depravados, inescrupulosos y desalmados sirvientes y lacayos genuflexos de América Latina y el Caribe ante el imperialismo yanqui y europeo y su doctrina colonial, esclavista, imperialista, injerencista e intervencionista de esos países, Luis el Embeleco Abinader deja de ser tal y da un salto descendente al fondo de la ignominia y ha pasado a ser Luis Guaidó Duque Abinader, la carroña. Resulta que Evo Morales no es para América Latina y el mundo solo y únicamente un indígena aymara, sino que es un símbolo de redención de todos los habitantes pobladores originarios de las regiones latinoamericanas y caribeñas, como del norte de América, de los Estados Unidos, de Canadá, México y Alaska. Y esto no es poesía, sino una realidad tan concreta como contundente que esbozamos en apenas algunos números y hechos que les ofrecimos al pueblo dominicano y al electorado para que, conociendo esa realidad, puedan tener una apreciación real y verdadera como el alcance de magnitud incalculable de la condición espúrea de canalla y carroña de Luis Guaidó Duque Abinader, la crápula árabe haitiana que en realidad es. Veamos como pruebas irrefutables al canto la enumeración de los logros tangibles y concretos que dan el contenido y significado enaltecedor de Evo Morales, su histórica representación de la redención de todos los muertos por el colonialismo y la esclavitud capitalista y cristianismo imperialistas de América Latina, el Caribe y el mundo. Nos falta dar cuenta de la original fuente de la que se extraen estos datos, que es nada menos que la misma agencia imperialista Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Veamos pues con pruebas al canto. Logros tangibles del gobierno de Evo Morales. Fuente: Banco Internacional de Desarrollo. 1. Se hicieron 12 fábricas de litio, 3 fábricas de cemento, 2 fábricas automotrices, 28 fábricas de textiles y se crearon 12.694 cooperativas. 2. El salario mínimo aumentó en 1.000%. 3. Durante el gobierno de Evo Morales se construyeron más de 1.100 escuelas. 4. Fue un gobierno promotor de la cultura y del respeto al medio ambiente, lo que implica amar a la Pachamama. 5. Durante el gobierno de Evo Morales se estableció un bono monetario para los estudiantes de Bolivia. 6. Bolivia incrementó su PIB en un 400%. 7. Bolivia se convirtió en el Estado Plurinacional de Bolivia, reconociendo a los pueblos indígenas. 8. La mitad de los cargos públicos son ocupados por mujeres, de las cuales el 68% son indígenas. 9. Se creó una nueva constitución que le otorgó derechos a los trabajadores, campesinos, estudiantes, mujeres e indígenas. 10. El proceso de nacionalización del gas natural permitió poner el mismo a disposición del pueblo de Bolivia. 11. Se nacionalizó el servicio de agua, definiéndolo como derecho humano fundamental. 12. Bolivia eliminó las 8 bases militares que Estados Unidos tenía en el país. Evo sacó de su nación a la DEA y a la CIA. 13. Bolivia lanzó su primer satélite denominado Tupac Katari. 14. El gobierno de Bolivia ejerció el poder junto con los movimientos sociales, gobernando de mano con la gente. 15. Durante este periodo se edificaron 134 hospitales. 16. Se hicieron más de 25.000 kilómetros de carreteras. 17. Se creó la pensión para los adultos mayores a partir de los 65 años. 18. Bolivia pasó de ser el país más pobre de América a ser el país con el mayor crecimiento de América. 19. Se construyeron 7.191 centros deportivos. 20. El índice de analfabetismo pasó del 22.7% al 2.3% durante el mandato de Evo Morales. Durante todo el año que finaliza, las agencias neoliberales, obedientes ciegas del nefasto interés basado en exprimir al pueblo y en el saqueo de las riquezas nacionales para el exclusivo y leonino beneficio de los monopolios internacionales como son los casos de la Barry Gold, de la Falcon Bridge, del Central Romana, de las mineras que amenazan con la destrucción de la flora y la fauna que hacen factible la vida productiva y la preservación de la nación y de la dominicanidad que sustentan el Estado Nacional de la Patria Quisqueyana, dichos monopolios y sus representantes reiteramos, esto es, repetimos sin cansarnos, que no han dejado de esgrimir amenazantes la guadaña de la muerte y la destrucción de lo poco de que todavía hace uso la población y la nación dominicanas, aunque en forma bastante difícil. Así, ahí está el anuncio del incremento de la tarifa de la energía eléctrica, como por igual el incremento de los impuestos que recaen sobre las espaldas y el cuerpo masacrado de la población, a la que el gobierno, obediente, títere, lacayo redomado del imperialismo yanqui como europeo, sirviente indigno y rastrero del parasitismo sanguijuela de la Iglesia Católica Vaticano y sus depravadas legiones de hienas homosexuales, pedófilas y lesbianas, en tanto a la población que trabaja, que produce las riquezas y que hace posible que los bienes de las riquezas naturales del país sean explotados recibiendo poco o ningún beneficio, como se palpa y se ve a simple vista, carece de todo. El Estado no suministra los servicios de bienestar elemental como educación, acceso al agua potable, caminos, calles y carreteras acondicionados, lo mismo que la salud y el bienestar en los demás órdenes y en particular en cuanto a la seguridad de los ciudadanos humildes de la población y de las zonas rurales, al igual que de las barriadas. Precisamente en estos y en este último asunto de la seguridad y la protección de la ciudadanía trabajadora, que es la más desprotegida, en particular, Luis Guaidó, Duque Abinader, la pestosa y estupidiota carroña de la peste árabe, viciosa y degenerada, lo que ofrece es la paz de los cementerios. Y su nociva como recalcitrante oferta no es otra que la fórmula sangrienta y despiadada de Rudolph Giuliani, el troglodita y sanguinario alcalde del estado de Nueva York, que convirtió sus barrios y calles en zonas de ejecuciones impunes, y siendo ese mismo Rudolph Giuliani al que apelara el carnicero y comprobado agente de la CIA y del terrorismo de Estado, el capo de Tuticapi, el bastardo y degenerado, discípulo, continuador y heredero de la condición de leproso moral en el país, del felón y canalla Juan Bosch, que es el capo de Tuticapi, Leonel Antonio Reina. Giuliani, que es hoy miembro del equipo criminal y genocida de Donald Trump, fue quien junto al déspota sanguinario alias ex cardenal del cártel del opio, Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, importando la criminal fórmula de, a nombre de los intercambios de disparos, imponer las ejecuciones inconstitucionales e ilegales como ilegítimas, como a la vez, de hecho, fórmula del terrorismo de Estado, y de no tener ninguna piedad ni miramientos para con los ciudadanos sospechosos de incurrir en actividades delictivas. Pero claro, excluyendo el saqueo de las riquezas y fondos del Estado, como hacen los funcionarios gubernamentales y los agentes de la Iglesia Católica Vaticano. Un descerebrado, paria y apátrida, como Luis Guaidó Duque Abinader, la carroña de la peste árabe, como candidato por los perros de mierda, nada extraño significa que ande de la mano con su epígono, el bastardo y degenerado agente de la CIA y de Luis Almagro, que es Leonel Antonio Reina, y que en San Pedro de Macorís, Macorís del Este, el candidato a síndico por los perros de mierda sea el lavador del narcotraficante Toño Leña, que era el capo gerente del grupo de narcos del cártel principal en dichas actividades del capo de Tuticapi. Es que sus actividades de crápulas los engendra y el diablo los hermana. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.